Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar de la gente que pone las notificaciones en todo, en todas sus aplicaciones del móvil o del smartphone. Porque yo no podría. A ver si me explico. Yo creo que tendría un estrés y una ansiedad tan enorme que acabaría enfermo y grave. Yo no entiendo a esas personas que tienen notificaciones puestas en Facebook, en Twitter, en Mastodon también, aunque sea libre, en las aplicaciones de mensajería, en los grupos de mensajería, un poco en todos lados, ¿no? No lo entiendo. Os voy a contar mi caso particular. Normalmente cuando instalo una aplicación para una red social como Mastodon, que es la única que uso, lo primero que hago es quitarle las notificaciones. Sí, así, se las quito inmediatamente. En los ajustes de la aplicación le quito notificaciones. Porque no, yo no quiero notificaciones desde Mastodon. Yo entro en Mastodon, la verdad es que entro bastante, pero entro cuando yo quiera. Y miro lo que hay. Si me han enviado un mensaje directo, si me han enviado un mensaje normal, si me han contestado algo, si me han dado un like, pero lo miro cuando yo quiero, no recibo notificaciones. En la aplicación de mensajería que uso de XMPP exclusivamente, solamente tengo puesto la notificación si me manda alguien, uno de mis contactos, un mensaje privado. Las tengo quitadas en los grupos. Y de vez en cuando, durante el día, pues me acuerdo y digo, ay, voy a entrar por si alguien ha dejado algún mensaje en algún grupo. ¿Que no ha dejado ningún mensaje? Pues nada, cierro aplicación. Ya está. Y lo que sí considero importante, al menos en mi caso, es los correos electrónicos, ¿no? Yo uso la aplicación K9, que me encanta desde siempre. Y normalmente los correos electrónicos que tengo ahí configurados son para cosas muy importantes. Ya sean facturas, algo del banco, por ejemplo, alguna suscripción, como por ejemplo a Mastodon y sitios no importantes que son mensajes que suelen ser bastante importantes y los recibo. Y los recibo muy poco, igual a lo mejor en un día recibo uno o dos, que a lo mejor me tiro dos y tres días y no recibo nada. Así que como ya veis, entre la aplicación de correo electrónico y la de mensajería prácticamente no recibo casi ninguna notificación o muy, muy, muy poquitas. Y en la de la red social no recibo ninguna. Entonces, ¿cómo puede estar esas personas que no para de sonarles el móvil, que te están hablando y de pronto interrumpen la conversación para mirar su móvil, como si mirar el móvil fuera más importante que lo que está hablando contigo? Y no paran, y no paran de sonar. Y claro, tiene puesto los grupos de WhatsApp, los mensajes privados de WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el tal, el cual. Y digo yo, bueno, ¿cómo pueden vivir estas personas así durante todo el día? Entonces no me extraña que luego vea que hay muchos casos de ansiedad y de estrés por culpa de esto. Y es normal. Entonces yo quería aconsejarte una cosa. La gente puede esperar. Grábatelo a fuego. La gente puede esperar. La gente no necesita que tú le contestes inmediatamente. Y si alguien se enfada porque no le contestas inmediatamente, porque no tienes puestas las notificaciones, pues mira, esa persona no merece la pena que la tengas de contacto. Así de claro, así de clarito. Tú le contestarás cuando tú mires el móvil. Y si tienes algo, pues ya le contestará. Si esa persona tiene una urgencia y ve que no te contesta, seguramente te llamará por teléfono. No te preocupes. No te preocupes que lo hará. Si es que es algo verdaderamente urgente. Si no, pues ya cuando tú quieras, abrirás la aplicación, mirarás si hay algo y ya le contestarás. No tienes por qué tener activadas las notificaciones. En absoluto. Que te vuelven loco y loca todo el día. No sé si os servirá de algo, pero yo creo que hay muchas personas hoy en día que acaban con ansiedad o estrés y bastante importante por culpa precisamente de esto nada más, de las notificaciones. Así que si te sirve de ayuda esto que te estoy diciendo, pues ya sabes, pruébalo. Pruébalo y aguanta la tentación de estar mirando continuamente el móvil. Y nada más. Un saludito y hasta otro episodio.